Hola, soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas le damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Paraíso Infernal, donde la misión principal es disfrutar del mejor rock. Hoy junto a nosotros van a estar Gaia, Maldek, The Exploited, Give Age, Pixies, Ghost, Anthrax, Exodus, Porcupine Tree, Blues Pills, Meshuggah y Aerosmith. Los invitamos a disfrutar de aproximadamente una hora de buena música con bandas nuevas y consagradas en diversos estilos, con temas nuevos y otros clásicos. Solo denos 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, gente, vamos a iniciar el programa de hoy con una banda latinoamericana formada en el año 2001 en Lima, Perú, exponente del rock alternativo. Me refiero a Gaia, agrupación que a la fecha cuenta con 7 discos de estudio. Nosotros, en esta oportunidad, vamos a escuchar un tema de su primer disco de estudio, editado de forma independiente, Solar de Sara, lanzado al mercado en el año 2003 y grabado con la siguiente formación: Michael Mike Spencer en voz, guitarra rítmica y sintetizador, Carlos el Mono Cubas en batería y percusión, Sergio Urday en bajo y coros y Giancamo Sangali en guitarra solista y coros. De este disco vamos a escuchar hoy el tema Párate. Y luego cambiamos de estilo y vamos a escuchar algo de death metal salvadoreño con una agrupación formada en el año 2013 en El Salvador y que en la actualidad está integrada por Efraín Martínez en guitarra líder, Douglas Hernández en voz, Luis Enrique Rodríguez en guitarra, Julio Coronado en bajo y Diego Necroflamenco en batería. Me refiero a Maldek. Nosotros vamos a escuchar hoy el último de la banda, el último EP de la banda del año 2021, titulado Deshumanizado. Vamos a disfrutar del tema Tortura sin fin. Vamos entonces a dar inicio a este nuevo capítulo de Paraíso Infernal con rock latinoamericano. Primero, el rock alternativo de los peruanos de Gaia, de su disco debut Solar de Sara del año 2003. Escuchamos el tema Párate y luego nos ponemos más potentes con el death metal salvadoreño de Maldek y su tema Tortura sin fin de su EP del 2021 titulado Deshumanizado. La risa nunca es en vano solo maltratos por el... Seguimos adelante con el programa de hoy y vamos a continuar y a escuchar ahora a dos bandas que están dentro de la historia del estilo punk rock. A ver, vamos primero con una agrupación formada en 1979 en Edimburgo, Escocia, considerada por muchos como una banda icónica del hardcore punk, The Exploited. Ellos tienen a la fecha 8 discos de estudio y ojo, dejamos fuera los discos en vivo, los recopilatorios, los LP, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien, nosotros hoy vamos a escuchar un tema de su álbum debut, de su primer álbum de estudio, el ya mítico Punks Not Dead de 1981. Les digo también que la formación de la banda para grabar este trabajo, su primer disco de estudio, fue con Whitey Bushman en voz, John Duncan en guitarra, Gary McCormack en bajo y Drew Stick en batería. De este histórico disco entonces vamos a escuchar hoy el tema Exploited Barmy Army, que fue el segundo sencillo de esta obra musical. Y luego seguimos escuchando bandas del estilo hardcore punk con GBH, agrupación formada en Birmingham en 1978, considerada por muchos como pioneros del hardcore punk, integrada en la actualidad por Ross Lomas en bajo, Colin Avral en voz, Scott Priest en batería y Colin Jock Britt en guitarra. De esta histórica agrupación vamos a escuchar un tema que es bastante conocido, Crash Am, de su disco del año 2002, Ja Ja. Vamos entonces a disfrutar del hardcore punk con dos exponentes de lujo. Primero vamos a escuchar a The Exploited con su tema Exploited Barmy Army, de su primer disco de estudio titulado Punk Not Dead de 1981. Y luego los maestros de GBH de su disco del 2002, Ja Ja, el tema Crash M. Okay, there we go. Explain, but I'm out, it don't fucking match! Ex-A-L-O-I-T-A-N-A. songs. Looking at them and smiles here, a genuine one. Yeah, crush them, crush them, crush them like ants. You gotta crush them like ants. Crush 'em, crush 'em like ants. You gotta crush 'em like ants. Adelante con el programa de hoy. A continuación vamos a escuchar lo nuevo de Pixies, banda de rock alternativo formada en 1986 en la ciudad de Boston, Estados Unidos, y que se mantiene aún vigente, aunque, para ser justos, se separaron en 1993, volviéndose a reunir en el año 2004. En la actualidad, esta agrupación está integrada por Black Francis en voz y guitarra rítmica, Joe Santiago en guitarra solista y teclados, ambos miembros fundadores de Pixies, además de David Lovering en batería y percusión y Paz Lechantin en bajo, violín y coros. Ellos, el mes pasado, en marzo, lanzaron un nuevo tema, Human Crime, su primera canción nueva desde el año 2020 y que es elegida para recordar a este banda en el día de hoy en Paraíso Infernal. Y luego seguimos con lo nuevo, esta vez de la banda de hard rock sueca Ghost, agrupación formada en el año 2008. Ellos el próximo 7 de mayo van a lanzar al mercado su nuevo trabajo de estudio titulado Impera. Ya se han lanzado algunos sencillos de este trabajo y nosotros hoy vamos a escuchar el tema 20s. Vamos entonces a continuación a escuchar temas nuevos de dos agrupaciones importantes. Primero vamos a escuchar a los Pixies y su nuevo tema Human Crime, su primer tema nuevo desde el año 2020. Y luego escuchamos a los suecos de Ghost y su nuevo disco que se va a lanzar en mayo próximo titulado Impera. Nosotros vamos a escuchar un adelanto, la canción 20s. Goodbye kiss. No one for me to lean on. Into the blue sky. Yeah. jokes they wanna mock us. Tell them all, this is war, and not fighting a war is beside us. Vamos a seguir adelante con el programa de hoy y vamos a escuchar primero a uno de los grandes del thrash metal, uno de los fundadores de este movimiento, Anthrax, agrupación formada en Nueva York en 1981, considerada parte de los Big Four junto a Megadeth, Metallica y Slayer. Esta agrupación tiene a su haber 11 discos de estudio y nosotros hoy vamos a escuchar el tema Soldiers of Metal, parte de su primer disco de estudio titulado Fistful of Metal de 1984, el que fue grabado con la siguiente formación: Neil Turbin en voz, Scott Ian en guitarra rítmica, Dan Spitz en guitarra líder, Dan Liker en bajo y Charlie Benavente en batería. Y luego seguimos adelante con otra agrupación que, si bien es cierto, no es considerada dentro de los Big 4 del thrash metal, es ya parte de la historia de este género musical. Me refiero a Exodus, agrupación estadounidense formada en 1979 en la bahía de San Francisco, California, siendo una de las primeras agrupaciones de thrash metal, manteniéndose activa hasta los días de hoy, con la lamentable muerte de dos de sus miembros originales, separaciones y cambios constantes en su alineación. La primera formación en grabar un disco de esta banda fue con Paul Baloff en voz, Gary Hall y Reed Hunnell en guitarras, Rock McKillop en bajo y Tom Hampton en batería, siendo su primer disco Bonded by Blood de 1985, considerado como uno de los discos más influyentes en la escena thrash metal y del cual hoy vamos a escuchar el tema Metal Command. Vamos entonces a escuchar a dos bandas históricas en el género del thrash metal. Primero vamos a escuchar el tema Soldier of Metal, propiedad de Anthrax e incluido en su primer disco de estudio Fistful of Metal de 1984. Y luego vamos con otra banda histórica, Exodus, de su primer disco de estudio Bonded by Blood de 1985. Escuchamos la canción Metal Command. to depart. A wall of solid sound without stirred up the dead. I lead to darkness into battle once again. Fist out of the air, fighting everywhere. Flash into the sound, faces from the down. It's time to fight for my own delight. Bodies in your star and obey. From town to town and leave a trail of death. And if you don't surrender, you'll breathe your final breath. There will be no survivors, no prisoners of war. Join our ranks or perish, we'll slice you through the core. The sound of the air, flashing everywhere. Flying in the sound, faces from the ground. Bien, antes de continuar con el programa de hoy, les recordamos que Paraíso Infernal está todos los martes a partir de las 20 horas en Radio Embrujo FM para todos los auditores de la zona sur de Santiago, en la 98.9 del dial. También para los que nos escuchan en el litoral central, en la 102.9 y el rock. También llega a Tocopilla en la 101.7 a través de Radio Embrujo FM. Y si quieres escucharnos y a la vez disfrutar de su programación, que está bastante buena, nos puedes escuchar también en su señal online en www.radioenbrujofm.cl. Y también otra de las plataformas donde estamos es paislobo.cl, www.paislobo.cl, sitio web que contiene información, noticias de Osorno, de la región de los lagos y del país, donde estamos nosotros en formato de podcast todos los días viernes. Ahora, ¿qué quiere decir el formato de podcast? Que tú nos puedes escuchar en el momento, cuando sale el nuevo programa, o también nos puedes escuchar cuando tú quieras, descargando el programa y escucharlo en el momento que tú quieras. Y ojo también que están todas las temporadas, así que si quieres escuchar temporadas anteriores, puedes hacerlo en www.paislobo.cl. Saludamos entonces a todos quienes nos escuchan a través de Radio Embrujo FM y a través de paislobo.cl. Y nosotros vamos ahora a escuchar a una agrupación formada en Hemel Hempshire, en el Reino Unido en 1987. Me refiero a Porcupine Tree, banda de rock progresivo y metal progresivo que es el proyecto del músico Steven Wilson. Ellos cuentan en la actualidad con 11 discos de estudio, el último Closer Continuation, su primer trabajo en 12 años, que será lanzado al mercado el 24 de junio de este año 2022, y en el que además de Steve Wilson en voz, guitarra y bajo, colaboran Richard Barbieri en teclados y sintetizadores y Gavin Harrison en batería. De esta nueva obra hoy vamos a escuchar un adelanto, el tema Of The New Day, y luego vamos a escuchar algo de Blues Pills, agrupación de blues rock formada en el año 2011 en California, Estados Unidos, por la vocalista sueca Elin Larsson, el guitarrista francés Dorian Sorriauk, el bajista estadounidense Zach Anderson y el baterista sueco Andres Kapström, quien sustituyó a Corey Berry poco después del lanzamiento del álbum Blues Please. De esta agrupación, que tiene a su haber 7 discos de estudio, vamos a escuchar la canción Júpiter de su primer disco de estudio, su álbum debut titulado Bliss, un EP del año 2012. Vamos entonces a continuación a escuchar primero por Cumney Tree y su tema Of The New Day, un adelanto de su nuevo disco Closer Continuation, que será lanzado en junio de este año, de este 2022, y luego disfrutamos de Blues Pills y su canción Júpiter del disco Bliss del año 2012. Hold your fear in check, my dear. It's got no place here. There's no need to fight. Just drift away on the new day. Find yourself a better way to meet the future. It's all that you crave, a silhouette of the new day. What you love and all your people, move into fog but live again on a new day. Raise your head and fill your lungs, breathe the autumn. Y bien, gente, ya hemos llegado al final del programa de hoy. Nos vamos a despedir, como siempre, con buena música. Pero antes de irnos, les recordamos también que si quieren escucharnos los días sábados, pueden hacerlo en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos, donde estamos todos los sábados. Ahí puedes encontrar un nuevo programa en formato de podcast. Tú lo sabes, puedes escucharnos en el momento, descargarnos y escucharnos cuando tú quieras. Así que un saludo a todos los rockeros que nos escuchan en www.riobuenonoticias.cl los días sábados. Y la semana termina, por lo menos en la región de Los Lagos, el domingo a partir de las 21 horas en la 107.7 del dial, Radio Despierta FM de Llanquihue, donde llega todo el rock a través de Paraíso Infernal, donde puedes escuchar los principales temas y rockear por aproximadamente una hora. Ya lo sabes, entonces, también estamos en Radio Despierta FM de Llanquihue, 107.7 del dial en la región de Los Lagos, todos los domingos a partir de las 21 horas con un nuevo programa. Y también puedes escucharnos en su señal online y disfrutar de la música que está muy buena en Radio Despierta en despiertafm.cl. Un caluroso saludo a todos los amantes del rock que nos escuchan a través de Radio Despierta FM de Llanquihue. Y ojo también, amantes del rock, recuerden que nuestro correo electrónico, nuestro único medio de contacto por el momento, sigue siendo paraísoinfernalosorno@gmail.com, para lo que ustedes estimen conveniente, para lo que ustedes necesitan o en lo que le podamos ayudar, en lo que sea, paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro único medio de contacto y nuestro correo electrónico. Y bueno, ya terminando el programa, vamos a escuchar lo nuevo de Mechoagá, banda sueca formada en 1987 que está a las puertas de lanzar su nuevo disco Inmutable. El día 1 de abril de este año 2022 va a ser el lanzamiento a 6 años de su última producción. Ellos ya dieron a conocer un adelanto de este disco, de esta nueva obra, el tema Light de Shorting Fuss, canción que vamos a escuchar hoy, a ver lo nuevo de Mechoagá. Y luego vamos a cerrar definitivamente el programa de hoy con un tema clásico, propiedad de la banda estadounidense Aerosmith. Recordemos, formada en 1970 en la ciudad de Boston. Me refiero a la canción Wild This Way, incluida en su disco Toys in the Attic, tercer álbum de la banda, lanzado al mercado en 1975 por Steve Taylor en voz, Joey Perry en guitarra, Tom Hamilton en bajo, Joey Kramer en batería y Brad Whitford en guitarra. Este es un clásico de la banda, Wild This Way. Así que, gente, nos estamos despidiendo, nos vamos con material nuevo y también nos vamos y finalizamos con un clásico. Primero vamos a escuchar lo nuevo, el rock de los suecos de Mechoagá y un adelanto de su nuevo disco que será lanzado al mercado en junio de este año. Me refiero a Inmutable, la canción que vamos a escuchar, este adelanto, Light the Shorting Fuss. Y luego cerramos Paraíso Infernal con un clásico, Wild This Way, del disco de 1975, Toys in the Attic, propiedad de los americanos de Aerosmith, disco que en todo caso no pasa de moda. Si no lo han escuchado, escúchenlo, es bastante bueno. Con esto entonces nos vamos, nos despedimos, que estén todos ustedes muy bien. Y por supuesto, gente, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós.